son las biografías de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el universo del alma humana. Billy Murray Henderson nació un 17 de junio de 1958. Fue criado en una aldea de la costa oeste del estado de Colorado. Tal vez a esto se deba el color de sus cabellos. Billy nació, vivió y murió pelirrojo. Aunque esta característica solo se manifestaba en su abultada cabellera, barba, bigotes, pies, pecho y espalda, fuertes científicos aseguran que los pelirrojos tienen entre 90.000 y 100.000 pelos, mientras que las personas con otros pelotipos oscilan entre los 105 y 107.000 pelos. Había algo llamativo que marcaría el destino oscuro de la vida de Henderson, ya que esta característica colorácea no se aplicaba a su vello público. Allí podía contemplarse una frondosa y gruesa pelambre rizada de intenso color negro. Por este motivo, su madre dudó en secreto durante toda su vida de la paternidad de su esposo, Robert Henderson. Recordando una affair con un esclavo afroamericano que trabajaba en la finca de su padre, abuelo del pequeño Henderson. Robert ofició de padre sin aparente reproche y, excusado en su sonambulismo, se levantaba durante la noche y azotaba a su hijo y a su mujer con violentos alpargatazos de yute americano. Criado entre la culpa de su madre y el repudio de su padre, Billy resultó ser un ser de carácter introspectivo, solitario y de conducta sospechosa. De niño disfrutaba de extirpar alitas, patitas y antenitas a todos los insectos que recolectaba en la finca familiar. Ya de grande, intentando reparar este acto dañino, transformó aquella práctica en algo llamativo. Años más tarde, radicado en la ciudad de Denver, se dedicó a seducir mujeres en los bares de la ciudad. Luego las llevaba a su apartamento, las drogaba y, una vez dormidas, les pegaba las alitas extraídas de aquellos insectos de antaño que había guardado meticulosamente en pequeños cubículos de acrílico congelados en su refrigerador. Al despertar, las víctimas eran abandonadas en un famoso local de comidas rápidas. Una noche, esta macabra rutina llegó a su fin. En el bar donde solía cazar a sus presas, conoció a Allison Black Pussy, también pelirroja. Ya en su apartamento con la víctima sedada, Billy comenzó a desnudarla y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que el vello púbico de la misma era de un intenso color negro azabache, casi tan oscuro como la pelambre de su chota. En ese momento sintió una profunda empatía y exclamó en voz alta: "Two drops of water." Dos gotas de agua, ¿sabes? Sus dulces palabras despertaron a Allison Black Pussy, quien en un acto reflejo le practicó un enérgico felatio. Billy, quien no soportó tanto placer, murió en el acto un 15 de abril de 1998 con una sonrisa en sus finos labios. Ofrendas urbanas, arte accidental.